Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García y estamos arrancando un nuevo programa de Ñoñonautas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Black Sad. Estamos transmitiendo desde la casa de Isaac de la Rocha. Y en un momento comenzamos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del cómic francés Black Sad. Este va a ser el primer cómic de lo que vamos a hablar en lo que esperamos sea todo un mes dedicado nada más a cómics de crimen. Y decidimos empezar por este, no sé si ya lo podríamos llamar clásico. Yo digo que no. Ok. No, no te creas. No sé si tanto como un clásico, pero sí es definitivamente un referente del cómic internacional, porque causó toda una conmoción en su momento para que un cómic europeo pegue de esa manera en el mercado estadounidense es resaltable. ¿Podríamos tal vez culparlo de todo el surgimiento de la cultura furry? Bueno, antes de eso ya había estado Lola Bonnie, pero vamos. Ah, sí, no, Lola Bonnie, tienes razón. Sí, entre Lola Bonnie y la bestia de Disney. Bueno, en un momento hablamos más de Black Sad, porque ¿de qué otros cómics vamos a hablar este mes? Bueno, el plan es hablar de Black Sad, Southern Bastards, Sheriff of Babylon y Sin City. Yo soy extremadamente fan del cómic de crimen, así que básicamente obligué a Vale a que hiciéramos esto. Un poco. Pero, pues bueno, buscamos cuatro títulos interesantes que estuvieran aquí publicados en México, porque también tristemente no hay tanto material que se haya publicado en México, pero creo que encontramos cuatro muy buenas opciones. Y pues vamos a empezar con uno de los mejores cómics de crimen que creo que hay. Black Sad, hasta hoy han salido 5 álbumes en total. Ya están trabajando 8 en el sexto. ¿Sí? Sí. Hoy pensé que ya estaba porque tiene 6 años, creo que salió el último. Sí. El año pasado anunciaron que ya empezaron a trabajar. Ah, ok. Entonces, a lo mejor en un par de años más. A veces me hace muy rico utilizar esta palabra, pero no sé si sea clásico, pero sí es una obra de arte. No solamente en el guión, sino también, o sobre todo, en el apartado gráfico. Es una cosa hermosa. Sí, sí, o sea, ya lo veremos más a detalle, pero si el señor, si el dibujante te dice, ok, necesito 6 años, y dices, va, ya cuando ves el trabajo, dices, no, pues dale, tómate el tiempo que quieras, yo no te voy a estar presionando. Y qué bueno que se tomen su tiempo. El primer álbum salió en el 2000, y pues básicamente los autores son así, pues como que eran dos compas que se conocieron cuando trabajaban en un estudio de animación, en el Lápiz Azul, cuando pues, estaban chavillos. Cuando se conocen, Juan Díaz Canales tiene 18 años, y Juanjo Armido tenía 21. O sea, cuando sacan Black Sad, eran 28 y 32, eran unos chamacos. No, la verdad es que a mí me sorprende un poco la edad. Sí. No por hacer menos a los jóvenes. Sobre todo porque el primer álbum no se ve para nada como el trabajo de dos personas puliendo su arte. O sea, se ve ya como el trabajo de dos creativos ya muy bien establecidos que saben, que tiene un gran manejo del medio. Si vinieran y te dijeran, no, este es que ellos son ya leyendas del cómic y este es el cómic que hacen en su vejez, se las crees. Y bueno, tampoco es que estaban jóvenes, pero no, definitivamente no estaban faltos de experiencia. Garnido se fue a vivir a París un tiempo y estuvo trabajando en un estudio satélite de Disney, de la animación Disney, y de hecho le tocó ser el director de animación de personajes claves en algunos de los clásicos. Vamos, él estuvo a cargo de dirigir a Aves en Hércules, por ejemplo. Sí. Evidentemente, esta chamba se le nota, vamos, este oficio se le nota mucho en el trabajo de Black Sad, porque creo que es lo que más le sorprendió al mercado estadounidense. Digo, son dos españoles que publicaron en Francia, bajo el sello de este Dargaud, pero creo que la fama que agarra Black Sad a nivel internacional es justamente por lo bien recibido que fue en Estados Unidos. Mencionaba hace un momento, es muy difícil el mercado estadounidense, vamos. Muchos títulos, por ejemplo, Dylan Dog, que es un clasiquísimo, o el mismo Tex, clasiquísimos en Italia, en Estados Unidos no han podido entrar. No, han publicado un par de tomos. Ya últimamente hay más circulación de cómic europeo en Estados Unidos, pero tiene poco. Y Black Sad sí desde, bueno, no desde el mismo año, pero de poco después de que se empezó a publicar, empezó a hacer ruido en Estados Unidos. Y ahí no es nada complicado conseguir los álbums en, bueno, esta edición que está aquí es una edición de Dark Horse. Entonces sí es como un fenómeno dentro de lo que es el cómic europeo que logra brincar el charco para volverse un fenómeno en el mercado que está tan, tan dominado por el cómic de superhéroes. Y aparte con una temática y una dinámica completamente diferente a lo que, como que a lo que está acostumbrado el mercado norteamericano. Sí, sí. La verdad es que yo creo que si están viendo este video, sí saben ya de qué va Black Sat, pero por si no lo saben, pues básicamente es un detective privado que pues, es un gato negro. O sea, son esos animalitos antropomórficos que obviamente Garnido, que trae la escuela Disney, se le nota mucho, no tanto que sean monitos Disney, sino el trabajo expresivo. O sea, es algo que tienen, por ejemplo, todas las caricaturas de Disney, que son estos animales, pero les modifican la cara para que sean expresivos, porque los animales no hacen todas las expresiones que tenemos los humanos. Entonces es hacerles modificaciones en el rostro, pero de manera que siga siendo reconocible que es un gato, pero puede hacer todo el rango de expresiones faciales que ocupas para que sea tu protagonista. Ya tienes el aspecto gráfico súper atractivo. Y aparte, la historia de Juan Díaz Canales maneja... Es que no quiero sonar tan palero, no quiero sonar tan ridículo, pues. Pero es que sí maneja de manera gloriosa el noir. No es que sea algo súper original. Incluso los giros... Supongo que si ya tienes un poquito más de experiencia leyendo ese tipo de historias, ya sabes más o menos por dónde van. Yo no, yo soy un neófito, entonces para mí sí me sorprenden los giros. Pero aún así notas claramente que domina el género y te lo presenta. Todas esas alegorías de problemas sociales, vemos racismo, bueno, en este caso es especismo, vemos infidelidades, vemos lo más bajo de los seres humanos, pero con animalitos. Está para chuparse los dedos, pinche, este cómic, la neta. Sí, a mí me gustó mucho. Black Sat se ubica poco después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, pero en un mundo lleno de animales antropomórficos. El protagonista es John Black Sat, que es un detective, como ya comentó Vale. Y cada álbum, bueno, son de los 5 que hay publicados. De hecho, el tomo de Panini trae ya los 5 publicados. Cada uno sigue un caso diferente del personaje. Y esa es básicamente la historia, no hay una gran trama así que vaya avanzando, e incluso no hay muchos personajes, hay recurrentes, secundarios recurrentes, pero no hay así un gran elenco que vaya siguiendo. Es más bien sí, solamente estas pequeñas historias noir que vas disfrutando, pero realmente sí dices, no tiene mucha originalidad fuera de todo el tema este de los animales antropomórficos, pero está muy, muy, muy bien ejecutado. Pues bueno, Isaac, antes de aventarnos la reseña full spoilers como nos gusta a nosotros, porque pues a nosotros nos vale gorro, nos vamos así como gordo en todo, ¿no? Sí, bonito. Pero pues regularmente tratamos de respetarlos a ustedes que nos hacen favor de vernos, y darles una opinión sin spoilers, así directa. Yo creo que ya después de todas las dudas que dijimos, tampoco es que, no esperaba esta recomendación. Se imaginan qué vamos a decir. Pero a ti, ¿qué te parece? Me encanta. Compro obligada, creo. ¿No crees que está sobrevalorado? No, para nada está sobrevalorado. Bueno, el tío Juanjo, el que hace los unboxings, también son juguetitos. Pero el que hace los unboxings aquí en la Covacha dice que está sobrevalorado. ¿Qué le dices al tío Juanjo? Juanjo, está sobrevalorado. ¡No, fíjate! Perdón, saludos al tío Juanjo. Salí de control. ¿Qué dice eso? Si no está para nada sobrevalorado. ¿Sabes quién está sobrevalorado? ¿Qué? Aparte de Juanjo, ¡Zack Snyder! Pero bueno, es otro tema. Hay que sacarlo del sistema rápido. Vamos a seguir con nuestras vidas. A mí me encanta. Si son fans del noir, creo que es de los mejores ejemplos de noir clásico que puedes ver. O sea, clásico no en el sentido de que sea publicado en los años 40, 50, sino que es un... O que los noirs tengan animales antropomórficos. Pero toda el tipo de historias son las que uno encontraría en los libros y películas con las que se inició este género. Creo que es uno de los mejores ejemplos que van a encontrar. El arte está en otro nivel. O sea, este dibujante Juanjo Guarnido, un maestro en lo que hace. Y sobre todo aquí en México, la edición que sacó Panini está muy buena y muy accesible de precio, creo yo. Entonces, para mí sería una compra obligada. Si son ya fans del noir, ni le piensen. Si no están muy familiarizados, me parece como un muy buen punto de entrada también, porque es bastante accesible. Entonces sí, yo diría, no la piensen y cómprenlo. Sí, la verdad es que yo tengo muy poco que agregar a eso. Si acaso el detalle justamente de la edición mexicana, Yo sufrí un poco con Black Sad hace como 10 años cuando tratabas de conseguir los tomos de Norma, costaban como 200 pesos, 250 cada álbum. Y se me hace un poquito más. Pero lo difícil aparte era conseguirlos, porque no tener una distribución muy, muy, pues sí, accesible. La política de precios que tiene Panini, que es según las páginas y a eso te lo venden, la verdad es que le cayó como anillo al dedo a este tomo, porque resultó que por los 5 álbumes estás pagando creo que 380 pesos y Panini a cada rato tiene sus descuentos, tiene en línea. O sea, es fácil, fácil, lo puedes conseguir en 200, 240 pesos ya con envío o algo así. Una chulada. Yo, la neta, lo he comprado como 3 veces ya. Ah, ok, ¿por qué? No necesariamente para mí. Para regalo. Más tomos. Para regalo o algo así. La verdad es que es muy, muy bueno. Es un buen cómic para gente que no le gustan los cómics o que creen que todos los cómics son de superhéroes. Es un buen cómic para que se lo... Lo que mencionas tú, para los que son fans del género noir, o sea, si les gustan los libros, las novelas noir, y conoces a alguien que no le gustan los cómics, pero sí esas novelas, si le das esto, yo creo que podrías convertir a una nueva persona a leer cómics. Sí, sí. Y obviamente después de esto no le vas a prestar Venom. Tendrías que ir. De hecho, sería bueno que vieran los próximos programas que vamos a hablar de cómics de crimen, porque no vamos a estar tan haters. Y aparte tiene el detalle de que como es una obra de españoles, aquí no tienes mucho tema con la traducción, porque aunque salió en Francia, la edición española, que de aquí toman, los archivos los toman de creo que sí los toman de la española, pues son realmente con las palabras de Juan Díaz, ¿no? Sí. No es que alguien le haya metido mano ahí. Entonces no sufres con la traducción, que creo que es un pequeño detalle que tiene el de Dark Horse, que aunque no tiene una mala traducción, sí tiene dos que tres, de repente que se nota que forzaron un poquito el slang, y es como, ok, pues ni modo, pues es lo que pasa con Lost in Translation. Y aún así, la edición de Dark Horse, que tuviste bien prestarme, la verdad es que sí está muy superior a la de Panini, pero nuevamente el tema de los sí, precios. Sí, de cosas, porque la edición de Dark Horse solo trae 3 álbums, creo que está en $30, si mal no recuerdo son $30, más lo que tendrías que gastar por los otros 2 álbums, que cada uno está creo que en $17 cada álbum. Uh-huh. Entonces sí, en tema de dinero, sí es bastante lo que tienes que invertir si quieres las ediciones de Dark Horse. Ahorita sacaron una edición en pasta blanda con ya los 5 álbums, pero pues sí, no está tan bonito. Y cuesta como 500 pesos, una cosa. Sí, así. Algo así. Y si quieres la versión española, pues te sale como en 50 euros, una cosa así por el estilo. Entonces, 50 euros, 380 pesos, con una calidad aceptable. La verdad es que la calidad de Panini está sí, bien. No está. La de Dark Horse creo que está un poquito encima por la calidad de papel, pero en general no está nada mal la edición de Panini. Con el precio y eso, la verdad es que sí fue así. Yo cuando lo vi, sí, inyectémosle las venas. Y pues dicho lo anterior, pues nos vamos a ver una reseña. Alerta de spoilers. Black Sad sigue principalmente los casos de este detective. Sí, son 5 casos. La primera historia es la más tradicional, casi rayando en cliché. Uh-huh. Donde descubre que mataron a su exnovia, que era una actriz famosa. Y pues se va a investigar quién la asesinó y acaba metido en una red de corrupción y ese tipo de cosas. La Dalia Negra se la queda pendejo. Sí, sí, básicamente es eso. Y el segundo arco se llama Nación Ártica. Es acerca de él. Va a investigar el caso de una niña desaparecida. Pero la niña es negra. Tan, tan, tan. De hecho, sí, porque estar en un pueblo supremacista blanco, entonces pues es como, está muy entre gracioso y triste cómo manejan todo el tema de los osos polares. Sí, del racismo, sí, está curioso. Ya en el tercer tomo es una historia sobre el comunismo, está muy ubicado, como mencionaba hace rato, está después de la Segunda Guerra Mundial, pero de todo este rollo del macartismo en el que la gente está señalando a los posibles comunistas pues para salvarse, porque pues hay una casa de brujas en contra de cualquier persona que tenga tintes rojos. Y aquí Black Sad se ve involucrado porque una persona de la infancia resulta que es un doctor que está muy... pues que tiene sus ligas por ahí con los nazis. Y la siguiente historia, se va él a Nueva Orleans. Tienen a investigar el caso de un músico desaparecido. Todas las referencias que tienen al jazz y a todos. Sí. Bueno, ahorita la última historia es la que está como más... extraña es hasta la más original, pero donde a Black Sat lo contratan así como de... Porque se topa un ricachón así saliendo del aeropuerto y le dice, oye, necesito quien maneje mi carro de aquí hasta... No, pero es que le regresa la billetera. Le dice, tú eres muy honesto. Entonces agarra mi carro y llévalo desde aquí hasta el otro lado del país. Y allá te veo y te voy a pagar tanto dinero. Un road trip. Entonces ya Black Sat agarra rumbo y se empieza a meter... su historia se cruza con la historia de un poeta que va huyendo de la ley. Y... básicamente tiene aventuras varias a lo largo del país mientras se va topando con este poeta. Esa historia es... me gustó, pero está curiosa, se me hizo muy, muy rara. ¿De las cinco, cuál es la que más te gusta? Mi favorita es la de Nación Ártica, la segunda, la de los osos polares. Sí, esa es sí fue la que más me gustó. Sobre todo la primera vez que las leí. La primera, la de Un lugar entre las sombras, es muy buena y sienta bastante bien las bases de lo que vas a leer. Pero sí me pareció demasiado... cliché. Sí, demasiado cliché. Ya has leído, hemos visto esta historia muchas veces. Nación Ártica me pareció como que perfeccionó el esquema. Y la que menos me gustó fue la tercera. Esa no... La de los comunistas, no me gustó. Los brincos de... Hay unos brincos de tiempo así como muy largos. Y luego toda esta, la subtrama de romance de Black Sat con la asistente. Es descorazonadora. Sí, pero se ven y se enamoran así instantáneamente, entonces... Es como que No, tienen su meet cute antes. Sí, tienen su, su meet cute. No, de hecho, también es la que menos me gusta. No sé por qué la estoy defendiendo ahorita. Pero es que esa trama de romance sí me gusta, porque es como... ¡Ah, Black Sat! Es un gato negro. Entonces, de hecho, eso es algo que creo que no lo mencionan ya casi hasta el quinto tomo. Pues sí, como que si no te habías dado cuenta, como es un gato negro, tiene muy mala suerte. Sí. Uno decía, pues claro, tiene mala suerte porque es un detective noir. A todos los detectives noir les pasa mala suerte. Pero pues también es el detalle de que sea un gato negro. Y sí, o sea, ya por fin había encontrado como el amor de su vida y pues la deja solita en las cataratas del Niágara. Oh. Sí, y la razón por la que la pierde sí es completamente mala suerte. O sea, simplemente no. O sea, lo arrestan, pero... no lo van a dejar preso para siempre, pero en el tiempo que está arrestado ella cree que la dejó plantada y ya que la vuelve a encontrar. Ah, pobrecito. Sí. Pero en general sí fue la historia que menos me gustó. Sí, creo que es la menos sólida. Sí. Pero también creo que es porque es la que entiendo menos. Porque como que sí tiene demasiada historia real, o sea, como que tiene demasiadas referencias a... Incluso tenemos a este... Se me está olvidando ahorita el nombre del poeta y seguramente lo voy a poner aquí en el dato ñoño. Pero viene esta referencia del... Me acuerdo más de la poesía que del poeta. De ese, he visto a las mejores, a las grandes mentes de mi generación caer en no sé qué. Se viene, incluso creo que se viene todo el poema. El nombre del personaje es un juego de palabras entre el poeta real y el personaje antropomórfico. Entonces, como que así como ese pequeño detalle, estoy seguro que todos los que vienen ahí son cosas basadas en la vida real. O sea, a lo mejor si tuviera un poquito más de conocimiento sobre la historia del comunismo, a lo mejor creería que es una joya. Pero como no lo soy, entonces a mí es la que menos me gustó. Creo. ¿Y cuál fue la que más te gustó? Yo creo que sí me gustaba la primera. ¿Sí? Sí. Nuevamente, yo no soy tan versado. O sea, no es... Me gustan las historias de crimen, pero tampoco es de que las devore ni mucho menos. O sea, si me topo una buena película, si veo un buen cómic, si me los chuto. Y justamente como tiene tiene todos los tropes del género, pues para mí es como una buena historia, ¿no? Y es eso y el apartado gráfico, que nuevamente a mí fue lo que... Yo creo que desde el principio a mí fue lo que me mató. Aparte de la trama, Canales también maneja muy buenas frases. Sí, de hecho, cuando hablamos de Tormento, de Spider-Man Tormento, mencionamos cómo es difícil la este tipo de narración, ¿no? Y la manera en que... Como que todos los personajes, bueno, de entrada está la narración está en primera persona, que Black Sat de hecho tiene mucha en la primera historia y luego la va como perdiendo. Creo que ya en la última historia ya no usan esa. Pero bueno, tiene mucha y aparte esa manera como muy ingeniosa en la que todos hablan, como básicamente vulgares poetas urbanos, así hablan todos. Es sorprendentemente difícil de hacer. En Tormento lo mencionamos porque a Todd McFarlane no le salía y daba risa. Y es difícil de hacer porque como si era algo muy marcado del género cuando se creó, ya casi es como parodia. Pero no, él lo hace muy muy bien. O sea, no hay ningún momento donde diga así que... hay mañanas en las que cuesta más trabajo digerir el desayuno. Sobre todo si amaneces frente al cadáver de un viejo amor. Oh, O sea, esa es tu primera frase, o sea, cuando abres tu cómic, sí está así, está muy bien hecho, pues. Sí, no, y es lo que te digo, que estas frases es muy fácil que den risa, o sea, que caigan en la parodia. Sí, y que porque es que se sienta la desesperación del autor por así como, vean, qué oscuro, y que y a Canales le sale bien, o sea, le funciona bien. Sí, sí, sí. Una de las cosas que tiene este cómic que creo que hace que funcione muy bien es el protagonista, es este John Blackson. También, nuevamente, muchos autores cuando ven este tipo de cómic o este tipo de historia creen que es que el personaje debe ser así duro, rudo, no, pocos amigos, no me río. Y Harry todo. El sucio, ¿qué? Sí, ándale, Harry el sucio. Y no, y Black Sad no es así, es protagonista muy al estilo. Sí, sí, es un picarón, así. Pero es simpático, te cae bien. Realmente dices, podría ser su amigo. No parece ser una persona de pocos amigos, de hecho. O sea, se ve como una persona muy sociable, solo que pues su estilo de vida es solitario. Pero es una persona, es un protagonista muy encantador que quiere seguir a lo largo de las historias. Un personaje, un detective así duro y sin humor y todo, se habría vuelto cansado. Y aquí que no tienes una gran trama y que mucho del peso de la historia la tiene que cargar el protagonista, creo que es muy muy importante lo bien que está construido. Que aparte es este gato que en más de una ocasión termina sacrificando su paga por lo correcto. Y de inicio no parecería que va por ahí, al contrario, de hecho, como parece que es este prototipo clásico de detective malacariento. Cínico. Ah, ¿crees que no va a ser una buena persona? Y no, resulta que es buena persona. No es que sea inocente ni mucho menos, pero tampoco es un mal tipo. Retomando un poquito el tema de la parte gráfica, creo que justamente la historia de Telen es una de las cosas que tiene... que Garnido, que trabaja mucho, mucho, muy bien. Podemos ver uno, detallitos así medio babosos si tú quieres, pero justamente en las primeras viñetas hay una en la que están en una clase de danza, que está recordando al pues justamente a la persona que mataron. Está la tipa frente al espejo haciendo sus estiramientos normal y Blacksad está en la puerta del otro lado de la viñeta, pero puedes ver cómo ella lo está volteando a ver así, a los ojos, a través del espejo. Son los pequeños detalles que te dicen, pues es que se ve normal, se ve natural, pero sobre todo en el cómic comercial, no se dan el tiempo de esos pequeños detalles. Y a lo largo de los libros, vas viendo muchos casos, incluso de pequeñas historias que te van contando a través de las viñetas, que no son la historia principal. Tenemos cantidad de, sin hablar mal de, pero tenemos cantidad de cómics de Bendis, que tenemos dos cabezas parlantes en todo el rato, o a veces nada más una cabeza y con mucho, mucho, mucho, mucho texto, cuando aquí tienes a John hablando con su amigo el detective perro, que se lo topa en una exhibición, en un museo cualquiera, y puedes ver cómo va llegando el perro con sus dos hijos y con su saco en el hombro, mientras está hablando con Blacksad, baja a la niña, se va poniendo el saco, se lo termina de poner, y después sale con los niños. Y no es nada, o sea, no está pasando nada. Eso no es importante que se ponga el saco, probablemente. Pero es la naturalidad con la que te platican la historia. Sí, es para darle vida al momento. O sea, no es... No son dos cabezas hablando. Sí, no es... Es para evitar esta sensación de que el mundo se detuvo para que estas dos personas hablaran. Sí. Sino que no, porque así es como tú hablas con alguien. O sea, tú te encuentras a alguien, no se detienen completamente y deja ahí a sus niñas. Sí. No, de hecho creo que todavía hay una interacción entre los niños de que el niño le quita el juguete a la niña, no sé. Y ese tipo de pequeños detalles están a lo largo de todo el cómic, que te puedes perder en eso. O sea, a lo mejor son álbumes cortos, son de 54 páginas, 60 páginas. O sea, los lees en friega, pero no es nada más leerlos. O sea, realmente es babear un rato con el arte y poder disfrutar todos esos pequeños detalles. Sí, no, y además es un dibujante que... por lo mismo proceso, yo creo que son antecedentes en la animación. Aunque es muy, muy detallista, la prioridad siempre es contar la historia. O sea, no deja que estas super viñetas para póster se le atraviesen. La de Nueva Orleans. Sí, pero no por eso dejan de existir, pero están en el momento correcto. Pero si esa que mencionas, cuando sale al desfile, ¿qué dices? O sea, pues claro que se tardan años en salir, dibujar esta cosa le debe haber tomado meses nada más. Y luego colorearla. Entonces, sí. De hecho, obviamente uno se pone a ver, ya el vato ya se tomó la molestia de dibujarlo. Lo menos que uno debe hacer es tomarse la molestia de ver los detalles. Y si ves este desfile, sobre todo las personas que están al frente, hay muchas cositas que están pasando. Como son animales, ves a cada animal muy, muy identificado. Si conforme vas subiendo la perspectiva, ya los que están al fondo, ya a lo mejor son nada más bolitas. Sí. Pero es porque media página hacia abajo dibujó cada uno de los miles de monitos. Y los disfraces, y los carros, y el confeti, ¿no? Pero no deja que su habilidad de... Y en un lado se ve Black Sat saliendo del callejón. Y del otro lado se ve el enmascarado del que está persiguiendo, sí, que ya está al otro lado de la calle. O sea, en esa viñeta sigue estando historia. Sí, no, es lo que me refiero. O sea, él puede hacer estas viñetas, pero su prioridad siempre es contar la historia. Porque, de hecho, esta viñeta tenía que ser una viñeta de página completa, no podía ser otra cosa, porque vienes corriendo de los callejones de todo, y de pronto las demás son viñetas normales, y de pronto la toma se abre y necesitas esta página completa para que tú veas que ya no lo iba a encontrar, para que tuvieras la perspectiva de cuánta gente había, cuántas... Sí, sí, sí. ¿Dónde está Wally? Se quedó baboso también. Entonces, tío, si su prioridad nunca es el simplemente que digas, ¡ay, qué detallado!, sino el contar una historia. Que es un problema que muchos dibujantes luego tienen, ¿sí? Que es más bien irte por la imagen que va a ser un póster y no tanto el contarte una historia. Sí, no, cantidad de detalles, chulada. La segunda historia, la de Nación Ártica, creo que es la que tiene como un poquito más de trasfondo, sobre todo emocional, porque sí, evidentemente, pues, están hablando de... Es analogía al racismo, digo, y ni siquiera es que esté velada, o sea, tal cual tenemos al oso polar y la supremacía blanca, y por ahí ves a un grupo de, no sé si son cuervos o qué son, que se llaman los Black Hawks, Black Claws, garras negras, que según yo son como los Black Panthers, pues, no me refiero a los de Wakanda, no vayan a creer, y aún así que parece ser una historia muy de blanco y negro. Sí, no puedo entender. qué ingenioso soy. También está llena de matices entre los personajes que tienen. El personaje principal, el oso polar, que es como el jefe del Ku Klux Klan, que tiene sus chismes de que podría ser pederasta, que realmente no era pederasta. Pero era parte de los chismes que había en el pueblo. Y cómo lo utilizan también sus segundos mandos para socavar su autoridad. No, lo terminan colgando, sí, y también, sí. Esa escena es, pues, es brutal también, porque sí es como que, ¡ay, cabrón! O sea, ya has visto muertes en este cómic. Cuando llegas a ese momento tampoco es que te extrañe tanto. Y a fin de cuentas están ahorcando a un nazi, tampoco es que sea tan malo. Pero. Pero sí, dices, ok, qué bueno, ya. Pero aún así, la manera en la que lo matan y cómo se le voltea la gente por temas pasionales, porque a fin de cuentas es porque el segundo al mando quiere con su esposa. Quiere con la esposa. Bueno, ya le estaba dando, sí, a la esposa. Que aparte la esposa, ¿cómo lo manipulaba a través de, pues, nunca me quedó claro cómo consiguió casarse con ella y tenerlo así sin darle nada? No le daba cuchicuchi. Digo, está bien que no le diera cuchicuchi porque no. Dijimos que íbamos con spoilers, pero creo que ese sí no lo voy a revelar tanto. A mí sí me sorprendió ese giro. Sí. Sí, esa es mi favorita de todas. Me gusta mucho que es de las que tienen la trama más compleja. O sea, el caso es el de los que más disfruté, porque sí, cada X cantidad de páginas sí hay como un giro así. ¡Ah! Oh, no, o sea, ese que mencionas y todo. Y el clímax en la historia no es... sí sale de... A lo mejor no de donde lo esperabas. Aparte me gusta mucho cómo maneja toda la metáfora esta, bueno, ya creo que ya ni siquiera puede ser metáfora, es el tema del racismo. Uh-huh. Me gustan dos aspectos. Uno, no sé si fue intencional, que es el lado de que el hecho de cómo lo maneja a través de los animales lo hace ver el racismo aún más absurdo de lo que es en el mundo real. Porque como es, depende del pelaje que tengas y en los animales no funciona así tan necesariamente. Que Black Sad es un gato negro, pero que tiene la barba Sí. blanca. Sí, exactamente. No, y que por ejemplo, O en sea, el es mulato. cómic. Se No, podría pero ser en el cómic mulato. se. Bueno, no les voy a especificar cuál es el personaje, pero hay hijos de un animal blanco con un animal negro y tienen un blanco y un negro. Entonces, o sea, ¿cómo funciona el racismo ahí? Es completa, o sea, es aún más absurdo de lo que es en el mundo real. No sé si eso fue pensado, pero creo que queda muy bien como una crítica así de que no, no manches. Y lo otro, el cómo humaniza al líder del movimiento de supremacía blanca. No, no lo redime ni es para que digas, ay, pobrecito, sino que sí se toma el tiempo de mostrarte cómo una persona que era buena cae pues en un movimiento de este tipo, que lo empieza a hacer por su posición dentro de la comunidad, por presión de externos, y eventualmente eso lo lleva a Hacer chingadera. sí, a hacer chingaderas, pero sí me pareció una situación, me pareció interesante que lo humanizaran, no sé si es la palabra, pero sí que lo humanizaran de esa manera sin nunca perdonarlo ni redimirlo, pero sí como para que sí digas, ok, no todas las personas que se unen a este grupo son supervillanos de nacimiento, simplemente a veces se dejan llevar por todo esto, por toda la presión social y se acaban convirtiendo en supervillanos. No, de hecho, ahí mismo hablan acerca de cómo justamente la guerra les afectó, que era un pueblo que tenía como que iba a ser súper próspero y que por la guerra, pues no, las fábricas que había, pues terminaron Cerrado. por cerrar y cómo todo eso fue llevando a la pobredumbre y cómo eso ayudó a que la supremacía blanca terminara por imponerse en ese pueblo. O sea que nuevamente sí termina siendo esta metáfora muy, muy, muy, muy ligera. No es Sí, de nada. llamarle metáfora ya es. Sí, suena más intelectual de lo que es porque está tal cual, está muy Sí. directo. Pero a mí me parece una chulada todo eso. Hay este personaje, el cuervito ciego, que lo que él quiere es ir a Las Vegas. Lo que te decía es que de repente hay ciertas ilustraciones que no están dentro del cómic que te siguen contando una historia. Él lo que quiere ir a Las Vegas y termina, bueno, termina muriendo y Black Shad le dice, ya, yo te voy a llevar. Pues uno cree que así termina la historia porque pues, nomás le dijo para que muriera en paz, porque se lo dice así a... Nada de morir, sí. El lecho de muerte, por decirlo. Y después tenemos una ilustración, nada más que no sé si eso salió en el siguiente libro o en el de Nación Ártica, pero que ves a John en una colina en Nevada, o sea, en Las Vegas ya, esparciendo las cenizas. Y eso te lleva a que en el siguiente cómic, que es el de los comunistas, Sí, ya esté en Las Vegas. sí. Entonces es como, incluso, es una manera de desarrollar la historia a partir De irlas de una conectando. ilustración. Después de los comunistas, vemos también una ilustración en la que están trabajando en la iglesia, esta iglesia donde el búho está como retomando su Sí. vida y tratando de devolverle a la comunidad, pues algo, ¿no? O sea, Sí. tratando de hacer una escuela para niños huérfanos y eso en la iglesia. Entonces, me gusta mucho cómo incluso se da en ese tiempo con una ilustración muy sencilla que te aporta un extra a la historia. Bueno, sencilla por decirlo, o sea, es un trabajo hermoso lo que hace Garnido, me refiero a Sí, no hay que. ni una ilustración sencilla en todo este cómic. Sí, no. Sí, no, y por ejemplo, eso que mencionas de lo de las cenizas es lo que hace a John Blacksad tan buen protagonista. O sea, que en serio sí es buena persona. O sea, es un cómic oscuro por su naturaleza, pero no se regodea en la oscuridad. O sea, Blacksad. Oye, espérate, ya le tiramos a Zack Snyder, no tienes que volver a. Ok, ¿podría tirarle Ay, tío Frank. Ya Sí, hablaremos de no, o él sea, en pero su me refiero a que sitio. sí, no, o sea, no, no, no. Blacksad, entiendo, no es ¿cómo diría? No es iluso, él sabe el mundo en el que vive y sabe que es un mundo feo, pues vive básicamente en un mundo muy real, pero tampoco no ha sido aplastado por la. O sea, realmente él quiere hacer algo bueno y por eso es detective, porque quiere ayudar a la gente. Y todas las cosas feas que ve y que le pasan no le rompen el espíritu, él sigue, pues, siendo bien chido. Hay esta escena en el primer cómic en el que uno de los malos, una lagartija lo está siguiendo. O sea, hay dos cosas que quiero mencionar ahí. Primero, el hecho de cómo está este bar que se llama La Iguana, que pues, es de puras iguanas. De hecho, cuando hablaba de especismo o racismo, a eso me refería, porque pues, ahí obviamente es por especismo, son lagartijas, son animales de sangre fría. Pero me quedé claro, me quedé como, ¿estos son latinos? Pues se llama la iguana. Pero bueno, a lo que iba, esa lagartija cuando ataca a Black Sad y John se defiende y lo mata, de hecho mata a la iguana y luego aparte mata a una rata que estaba hermosa también esa viñeta porque está con una perspectiva desde el, desde las escaleras de incendios que está de bruto, toda la manera en la que trabaja Garnido, la neta es que es, yo va bien. Todas, no, literalmente tu cómic está en buen estado. Está en buen estado. Sí. Pero todavía después de que se defendió de la lagartija y lo mató, básicamente lo dejó un moribundo, todavía le ofrece un cigarro. Y, o sea, me atacaste porque era tu chamba, ya te maté. O sea, vamos a platicar. Sí. De hecho, todavía le saca por ahí información. Sí, del caso. Otro de los temas de cómo van avanzando la historia a partir del gráfico. Pero justamente en la escena ártica lo retratan durante invierno. Y conforme va avanzando la historia, y entre más densa se pone la historia, más nieve está cayendo. Más blanco tenemos aquí. Y justo cuando termina, ya el epílogo ya como que ya llegó la primavera, ya terminó la nieve. Y ya está todo bonito. Bueno, te quedas, de hecho, todavía hay nieve porque sí le lanza un... Sí, todavía hay nieve. Sí, pero bueno, ya dejó de nevar. Sí, o sea, sí deja de ser como tan opresiva la presencia de la nieve. Que ya en los últimos momentos de la historia sí es mucha, mucha nieve la que hay en todas las viñetas. Y son de esas cosas que dice, mira, suena tonto, pues, pero sí es utilizar estos elementos gráficos en favor de la historia. Y en ocasiones hay autores que no aprovechan estos elementos que te da el cómic. Bueno, en el caso de la nieve que va cayendo, lo podrías utilizar en casi cualquier medio audiovisual, ¿no? Pero es hasta cierto punto hermoso como lo maneja. Otro detalle que tiene Black Sad es todas estas referencias musicales, pues obviamente de los años 30 y 40, no, 20 y 30, de hecho, principalmente. Yo, la neta, no soy muy fan del jazz ni conozco mucho de esa música, pero para ponerme en el mood, y no me juzguen, pues sí busqué la música en Spotify. De hecho, hice mi lista de Black Sabbath. De Black Sabbath. La vamos a compartir por aquí también. Y en algunos casos no está tan bien. Hay una escena de sexo injustificado al son de Black Magic. Y que la canta, creo, Etta Fitzgerald, algo así. Nuevamente no soy un experto en el tema. Y dije, a lo mejor lo hicieron de manera que conforme va avanzando la canción, o sea, termina la escena. No, la verdad, o yo leí lento o no lo hicieron así. Okay. Sin embargo, pues está padre tener tu. Sí tiene su soundtrack. Y toda esa música de jazz te mete muy bien en el mood. Yo nunca había hecho eso. Yo sé que hay muchos comiqueros que sí aplican la de poner, no sé, música de rock, tal vez para leer Lobo o cualquier tontería de esas. No suelo hacerlo yo, pero con este cómic me funcionó mucho. Yo sí lo hago casi siempre que leo crimen, de poner música jazz. No busqué específicamente la música de Black Sad, pero casi siempre que estoy leyendo cómics de crimen, sobre todo, bueno, cosas así muy clásicas como de Azarello, Ed Brubaker o Black Sad, siempre pongo este tipo de música. Pues sí funciona. ¿Sí? No sé cómo ya que lo vea, yo creo que sí va a estar harto un poquito del jazz. Del jazz. Sí, ahí va otra vez. Está leyendo su cómic para furry. No engañas a nadie. No es por el crimen, es por los furros. No, es complicado como decir más porque es un cómic muy, muy, muy bien hecho y del que podríamos pasar horas hablando de viñetas específicas o de giros en la historia. Pero en términos generales también es un cómic muy simple. ¿Sí? Cada historia son historias de detectives. Si han visto, leído alguna película de este género, ya saben más o menos a lo que van. Sí, no, de hecho, como viñetas específicas, yo sí quisiera mencionar, hay una justamente la de los comunistas en la que está hablando, están en el acuario y está hablando Black Sad con el búho, que se me fue ahorita el nombre, y habla acerca de las dos potencias que están enfrentándose. Me está hablando de las potencias, tienes a los dos tiburones atrás, digo, no están atacando, pero sí, como, ¡ah! Pues sí, como dices tú. Pues sí, en movimiento. Sí. O sea, digo, yo sé, a lo mejor son muy obvios. Sí. Pero no sé por qué la primera vez que lo leí se me pasaron. Ese otro, el que te mencionaba también ahorita fue al aire, la pelea en el cementerio. Primero, cuando van llegando al cementerio, tienes a John Black Sad abajito de un ángel de la muerte. Si tienes la guadaña arriba de él, o sea, dice el foreshadowing, ¿no? O sea, ay, algo le va a pasar. Y ya cuando están metiendo sus moquetazos, tienes en un primer plano, así son de estas viñetas alargadas, y tienes en un primer plano a un ángel llorando porque le está, bueno, es una estatua de un ángel llorando porque pues, es un cementerio, pero eso es como que ¡ah! ¡Qué cosa tan más bonita! O ves a los niños jugando cuando, cuando le quitan las muletas a uno de los músicos de jazz. Ah, sí. Pero ves desde que están preparando cómo hacerlo para irse a lo que... O sea, nuevamente, hay muchas historias que están sucediendo en segundo o tercer plano. Sí, sí, te da esa sensación de que estos personajes viven en un mundo habitado y real. O sea, que es, tú estás viendo esta historia, pero no es la única historia que está ocurriendo. ¿Sabes? Sí, no, no, es una cosa hermosa, la verdad. Esa Nueva Orleans a mí me gusta, fíjate. Tal vez mi segunda favorita. Me gustó mucho la Nueva Orleans. Tiene muy buenos giros. Sí, sí, sí, sí, me gustó mucho la Nueva Orleans. En general yo creo que nada más la tercera sí fue como la que dije, está medio chafón, pero... Es que es algo pesada, pero ahí sí creo que es por todas las referencias a la historia real. Pero sí, todas me gustaron mucho. La de Nueva Orleans me gustó mucho cómo termina, o sea, el final. Y me gustó mucho el dibujo, los colores estos como otoñales que utiliza durante toda esa historia, también me agradó bastante. Sí. Hay un tomo que se llama Las acuarelas de Black Sabbath, que justamente en la edición de Dark Horse te incluyen algunas páginas, que es básicamente cómo trabajó Garnido las viñetas, todos los estudios que hizo previos antes de hacer el trabajo. Y a lo mejor puede ser un poco de flojera para los que no estén tan interesados en la parte artística, pero cualquiera que sea dibujante, ver esos pequeños detallitos. Yo no es que yo sea dibujante, pero los que sí son, yo creo que estoy seguro lo van a adorar. O alguien que esté muy interesado en cómo se hacen los cómics, o sea, cómo llegas a un producto así. Sí, no, es chulada. Black Sabbath, no hay manera de no recomendarlo. No, nuevamente, quien diga que está sobrevalorado, el sobrevalorado eres tú, Jojo. Sí, pues no, tío, ya empezaríamos ya a repetirnos. Como dije al principio, compra obligada para mí en cualquier... A menos que de plano les molesten los animales antropomórficos o los detectives, no veo por qué no habrían de darle la oportunidad a este cómic. Yo no veo por qué no adorarían este cómic. Pero bueno. Pues es todo por hoy. Ok, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en... chingos de redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, Twitch, YouTube. Entonces, apóyanos en el canal de YouTube. Ahorita, aparte de pedirles la suscripción y la campanita y todo eso que siempre les piden, pues recuerden que ya tenemos la opción de que se unan al canal, de que nos apoyen con una suscripción mensual. Tenemos desde 9 pesos. La verdad es que no es definitivamente para hacernos ricos, nada más para un poquito mantener a lo mejor el Steam ya y esos pequeños gastos que se tienen. Pues, realmente esto lo hacemos por amor al arte. Pero pues si nos pueden ayudar, lo agradecemos bastantísimo. Dejen sus comentarios, compartan el contenido. Si les gusta, recomiéndenos con sus amistades. Y a mí me pueden seguir en Twitter como vale-garcía. Honestamente no sé por qué me quisieran seguir, pero pues ahí estoy. Isaac. Bueno, yo no tengo redes sociales, pero me encuentran aquí en La Covacha, en los programas Ñuñonautas y en Ñuñoticias. Y pues este mes vamos a estar hablando de Puro Crimen, que es mi mero mole. Entonces, pues ojalá les interesen estos cómics que de los que luego no se habla tanto. Nos vemos la próxima semana.